de amores, pero lejos del punto que te confunde. Nunca podrás saber qué es lo que está mal. Para entender mejor a tus sentimientos, no habrá mejor remedio que darles tiempo. Sé que todo es difícil, que tienes miedo. Deja también que sienta todo ese viento. Déjame estar. Déjame estar. Y lo mejor es que te quedes conmigo. Y lo mejor es que te quedes aquí. Suena mejor tu nombre junto al mío. No quiero que te vayas a arrepentir. Déjame estar junto a ti, déjame estar junto a ti, déjame estar. No se puede correr en dos direcciones, mezclando sin saberlo varias razones. Se parte el cielo, tiempo y los corazones. Es el sabor amargo de la verdad. Camina lento que aquí nadie te apura. Esto es una cornisa y hay mucha altura. Yo me muero de ganas de estar contigo. Ve por donde tú quieras que yo te siga. Yo quiero estar. Y lo mejor es que te quedes conmigo. Y lo mejor es que te quedes aquí. Suena mejor tu nombre junto al mío. No quiero que te vayas a arrepentir. Déjame estar.